está viejo, largos años de consejos, él ha sabido brindarme. Sus manos llenas de callos reflejan tanto trabajo. Siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje. A tu salud. Programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Pues muy buenos días, sea usted bienvenido a este programa que, por cierto, producimos en vivo, Sería Tu Salud. Y bueno, siguiendo con esta línea musical de Oscar de León, ahora le voy a presentar a usted, por si no lo conoce, se lo recomiendo mucho, es Tito Puente y su ensamble latino, en un disco cuyo nombre, que por cierto es un acetato, nos da mucho orgullo presentárselo, es un acetato que se llama Mambo Diablo, y es la primera pieza con la que le doy la bienvenida a este programa Serie a tu Salud. Thank you. Muchas veces se habla de la serotonina, ahora sí que de los beneficios del estado de ánimo, de la función como antidepresivo, pero en muchos momentos, digo, por si usted llega a utilizar o a escuchar esta palabra serotonina, se deja a un lado a la que se podía considerar como familiar, por decirlo así, que hay quien la llega a ver desde un punto de vista un poco como chusco o como ligero, como si fuese su hermana. Y estamos hablando de la dopamina, porque, bueno, se puede decir que es hermana porque la serotonina participa en la modulación de la función de la dopamina. ¿A qué nos referimos cuando en términos de bioquímica decimos modulación? Pues se trata de que usted en su comida, ¿qué tanto le pone sal o no le pone sal a lo que come? Si usted se hace un café, ¿le pone azúcar o no? De alguna manera, si usted le da un abrazo o a alguien le dirige un piropo, ¿con qué intensidad lo hace? Esa es la modulación. Y justamente por ello se ha tomado como más presente en nuestra vida la serotonina, pero la dopamina es también una, una sustancia que ya en un instante más le voy a platicar de qué se trata sus funciones y de hecho la segunda parte de este programa vamos a comentar con usted, si nos gusta acompañar hasta las 11:55 de la mañana, cómo aumentarla o cómo hacerla más eficiente. Me explico, porque para muchas personas es como relativamente simple querer modular a otro, decir no te pongas, no te portes así, no hagas tal cosa, si haces esto. Me explico, vivimos mucho en ese tipo de terreno de, entre comillas, control. Bueno, ya le decía a usted de que la dopamina, que por cierto es un neurotransmisor, es decir, es un mensajero químico, pero se ubica en el sistema nervioso central. Y para hacerlo más claro con usted, se encuentra en el cerebro. Y de alguna manera se llegan a representar o a dibujar varios tipos de dopamina, que son 5, como de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Esta sustancia, que por cierto es producida en diferentes partes del cerebro, encuentra su principal fábrica, por llamarlo así, en una sustancia que se llama negra. No sé si usted lo ha escuchado muy en serio, si usted ha llegado a leer o a estudiar medicina o a estudiar algún tipo de estos temas, de qué tanto del sistema nervioso, tanto el central como el que está repartido en el cuerpo, está hecho de sustancia gris y de sustancia blanca. Bueno, hay una llamada sustancia negra que está en la parte, central del encéfalo y se denomina por las funciones esa parte mesencéfalo. Pero esta hormona de la que le estoy hablando, la dopamina, que justamente en la sustancia negra que está en esa zona central del cerebro es donde más se fabrica, también puede ser generada en otras zonas del cerebro como el hipotálamo, que usted posiblemente ha oído mencionar, y de alguna manera el hipotálamo tiene mucho la función de ir como modulando respuestas hormonales en el cuerpo. Se le ha llegado a hacer una comparación o una suerte de semejanza con el director de una tropa, el director de una orquesta, una persona que sepa transmitir de maneras, sobre todo inteligentes, cómo funcionar. Entonces, así es como se le ha visto también al hipotálamo como un gran, bueno, le voy a decir a usted de esta manera, un director de orquesta hormonal. Bueno, hay una situación como muy interesante por la cual en la segunda parte de este programa le voy a comentar a usted algunas maneras que de hecho se conocen desde la antigüedad de cómo mejorar nuestra vida individualmente, pero una de las que científicamente se llegó a descubrir que es muy importante es de que hay una, una como barrera, un límite en nuestra cabeza, por decirlo así, que es la llamada barrera hematoencefálica. Y la dopamina no puede atravesar este límite. Imagínense que es un obstáculo, que como si fuera pues una pared. y no puede utilizarse la dopamina, dijéramos que se tomara usted una pastilla o tomara una cucharada de algún compuesto que se encuentre pues así que lleno de dopamina, no puede llegar al sistema nervioso central. Por cierto, esto que le estoy platicando a usted, me estoy apoyando en una página en internet que se llama omicromo.com y el blog se llama, que por cierto tiene unas ilustraciones muy bonitas, ¿qué funciones tiene la dopamina en mi cuerpo y cómo puedo aumentarla? Bueno, ya le digo a usted de que esta barrera hematoencefálica, que básicamente se trata de proteger al cerebro, sobre todo, de que no lleguen elementos discordantes o elementos que nos puedan envenenar o que puedan pues hacer que fracasen las funciones básicas en el cerebro, que es una parte sumamente importante en el equilibrio de todo nuestro cuerpo. Bueno, la dopamina no puede llegar como droga al sistema nervioso central justamente por este límite, que es la barrera hematoencefálica. Hay algunas, como la L-Dopa, si usted ha estudiado medicina o ha escuchado sobre este tipo de cosas, es un precursor, es un previo a la dopamina, si la cruza. Bueno, de alguna manera, si lo quiere usted ver desde un punto de vista no necesariamente más frío, sino más asentado bioquímicamente, la dopamina es un precursor de varias sustancias que usted seguramente ha escuchado o en películas o lo ha leído o ha escuchado que personas lo mencionan, como la norepinefrina y la epinefrina. Es decir, estamos hablando de la adrenalina, que es una palabra que se utiliza mucho de manera hasta como tosca, es decir, me subió la adrenalina porque me enojé, y a veces hay quien lo dice como buscando dar un referente bioquímico a las emociones, que de hecho existe. Pero esto de que sea precursión es muy interesante, porque cuando disminuye la dopamina en el cuerpo de usted o en tu cuerpo o su funcionalidad, también lo hacen la mayor parte de las endorfinas. Es decir, que una sustancia en el cuerpo de usted sea precursor de otros, podría decirse que es como cuando tú vas a ofrecer un banquete, pues necesitas, aparte de obviamente de los invitados, pues una mesa donde se van a sentar, los cubiertos, me explico, los platos, en donde se va a asentar lo que vas a ofrecer. Bueno, justamente un precursor lo que hace es que pone las condiciones, que esto ya es un terreno de la bioquímica, para que las endorfinas actúen. Entonces, cuando hay mayor abundancia, ya sea de neuronas que se llaman dopaminérgicas, es decir, que generan y mandan dopamina al cuerpo, la persona tendría como que más posibilidades, bioquímicamente hablando, de salir adelante en cualquier circunstancia. Es decir, uno de los temas que yo he encontrado con más frecuencia a través de los años en internet, en que se habla de la dopamina y la serotonina, es por ejemplo lo que es la química del amor. El amor de madres hacia hijos, el amor en relación de pareja, los llamados rompimientos en el corazón. Todo eso tiene que ver con pues las funciones que tiene la dopamina. Vamos a invitarle a usted a escuchar de nuevo a Tito Puente y su ensamble latino en este disco que nos está proporcionando Soledad Macías. Y regresamos para seguir platicándole a usted sobre la dopamina, qué funciones tiene en su cuerpo y cómo aumentarla. Gracias, Soledad. Bueno, un saludo a Francisco Aragón, compañero. Bueno, entre las funciones más conocidas de la dopamina encontramos aumento de la frecuencia y presión cardíaca, es decir, en el aparato cardiovascular tiene una función que se podría denominar como estimulante o de repente se podría considerar que cuando las personas tenemos una frecuencia de alguna manera, es decir, el número de latidos por minuto, rápida pero con no mucha presión, pues también ayuda como a mantener mejor el ataque, pues me refiero cardiovascular, regula el sueño, la atención, la actividad motora en el cuerpo en general. Y concretamente en el cerebro se ha encontrado que tiene una función de regulación, memoria, por ejemplo, esto si usted me ha acompañado en programas previos, o usted ya lo sabía, pues básicamente se localiza en el hipocampo, esta zona que tantas veces he platicado con el ingeniero Santiago Vázquez, de bueno, que podríamos denominar hipocampo a los caballitos de mar o otro tipo de cosas, pero justamente en el cerebro es una zona básicamente muy importante para reconectarnos con memorias previas, utilizarlas emocionalmente y de alguna manera tomar decisiones más valiosas. Entonces, ve usted cómo la dopamina no únicamente va a tener un efecto, dijimos, cardiovascular, como le decía, sino también puede regular funciones como la memoria. Y en este caso también tiene mucho que ver con la atención. Si usted, yo le pregunto cómo le fue o cómo sintió en su vida el día 25 de diciembre del año anterior, del año 2016, ahí le estoy de alguna manera también invitando a utilizar la atención para decir cómo está vestido o vestida, qué comió, si hubo problemas, si hubo situaciones, si usted tiene la capacidad de salir adelante a las cosas, que son cosas que de repente son muy frecuentes escuchar para un servidor. Entonces, mucho de lo que de alguna manera detona la dopamina es la capacidad de atención y solución de problemas. Pero aquí viene el asunto más interesante. Es también vital en la regulación del humor. Si usted llega a decir que usted ya nació vinagrillo o de que usted es una mujer que de todo ría, no necesariamente esa es la regulación del humor biológicamente hablando. Puede ser que usted haya tenido experiencias en su muy primera infancia, y perdóneme que me de alguna manera me atañe yo hacia este psicoanálisis como de banqueta, pero bueno, comúnmente cuando las personas tenemos ciertas formas de actuar, pues cotidianamente, y eso es más cultural que otra cosa, llegamos como a considerar que en la infancia le enseñaron a ser serio, o esta niña es así de relajenta porque desde niña reía sin parar, o le dio rienda suelta a su imaginación, qué sé yo. Pero esa no es la verdad, no es el verdadero humor, el verdadero sentido del humor. Este del que justamente le voy a platicar inmediatamente después del siguiente espacio musical, que insistimos es Tito Puente, y que acabamos de escuchar, por cierto, la toma 5, que es un estándar de jazz interpretado por este grupo. Ya le voy a platicar cómo la dopamina se ha considerado como el centro del placer, porque regula la motivación y también regula el deseo. La palabra deseo no deberíamos interpretarla como que yo deseo comer o deseo estar en paz o deseo lograr mis metas. Yo se lo voy a platicar regresando de este espacio musical que le voy a pedir a Soledad. Y bueno, continuamos platicando de la dopamina, qué funciones tiene y sobre todo, en un instante más, cómo aumentar su presencia en nuestra vida. Así que vamos al espacio, por favor, Soledad. Bueno, pues hay una página que se llama Cultura Inquieta, es la misma palabra, culturainquieta.com, y bueno, hay una de las zonas, como si fuera una revista, pues, como si fuera un libro. Alguna se llama fotografía, otro arte, erótica, lifestyle, que sería como estilo de vida, estimulante. Y en estimulante comentan 9 formas de incrementar los niveles de dopamina en nuestro cuerpo de manera natural. Bueno, ¿usted cree que está funcionando en su vida la dopamina de una manera, dijéramos, equilibrada y normal? Ya lo presentaremos en un instante más. Pero bueno, le sigo comentando sobre que se ha considerado un poco como hábito a la dopamina como centro del placer, porque regula la motivación y el deseo y puede hacer que repitamos conductas que nos proporcionan beneficios o placer. Se libera tanto con estímulos agradables como con desagradables. Esto último, por supuesto, que es de las personas que en broma o en serio dicen que hay quien se crece al castigo, o hay personas que al vivir en pobreza, ya sea moral o pobreza en sus comportamientos, de que siempre están haciendo lo mismo, al observar que tienen esta carencia, pues como que se crecen, como que encuentran nuevas posibilidades de desarrollo. Bueno, y esto podría hacer que nos aproximemos o evitemos si el resultado es desagradable. ¿Me explico? Porque si usted está deseando llegar a alguna meta, como yo lo he visto no solamente en mí mismo, sino en algunas personas, y llegan a tener, ahora sí que ese ansiado o codiciado logro, muchas veces no nos... ahora sí que no nos llena, justamente. Y esto tiene mucho que ver con la motivación y el deseo de repetir conductas. Uno de los principales papeles de la dopamina, que le sigo leyendo, por cierto, la otra página que se llama omicrono.com, uno de los principales o más importantes papeles de la dopamina en la vida de usted es la regulación del aprendizaje. Concretamente el aprendizaje por condicionamiento, es decir, repetir algo, comprenderlo o no comprenderlo. Bueno, hay unas llamadas neuronas dopaminérgicas que responden cuando se les presenta una recompensa inesperada. ¿Cómo ve? Bueno, muchas cosas que yo he escuchado que personas cuando llegan a tener niveles altos de estrés o de angustia o de inquietud o básicamente de miedo, es cuando tenemos situaciones inesperadas, desagradables en nuestra vida. Y de alguna manera, para muchas personas, ello puede ser como rasgos de que la vida no es fácil, de que muchas veces no tenemos nosotros la capacidad o la habilidad para sortear las problemáticas o para llegar a una decisión, dijéramos, más adecuada, que hay muchas formas de llamarlo. Hay quien le llama estar más maduro, tener más aprendizaje, tener más vistas de un problema, y todo ello, para no cansarlo con esto, es básicamente el aprendizaje. Y uno de los papeles justamente centrales, para que tampoco nos quedemos solamente pensando que causa placer y que es centrar en el trabajo de la dopamina en el cuerpo, es regular el aprendizaje. Y justamente el aprendizaje por condicionamiento, de que muchas personas hemos repetido situaciones en nuestra vida a través de muchos años, puede ser con resultados funestos, muchas veces porque somos o convenencieros, o buscamos solamente lo que nos gusta, o buscamos lo que nos agrada. Lo hemos platicado aquí, por cierto, le mando un cariñoso saludo a Oleg Gorfinkel, que con él lo platicamos, él como psicoterapeuta nos lo comentaba, de algunos tipos de adicción que las personas tenemos, por ejemplo, rehuir a lo que nos desagrada y buscar lo que nos agrada, que obviamente es aprendido, y que muchas veces caemos en esa adicción como en un círculo vicioso y que no nos lleva, pero por supuesto que no nos lleva a la felicidad, y eso es por condicionamiento. Es decir, estamos repitiendo y repitiendo algo, no nos sale. Por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de drogas o de una sexualidad dispersa, o de que estemos poniendo juicios de valor hacia los demás. Eso aparentemente hay personas que lo ven como triunfos, como que están viviendo el gozo. Por eso le mencionaba la palabra deseo hace rato. No necesariamente las personas, al tener esta experiencia, van a llegar a la felicidad. En muchos casos se ve que es totalmente lo contrario. Pero mucho le estoy yo repitiendo esto justamente por condicionárselo, de que no necesariamente de que estemos tropezando cientos de veces con la misma piedra logra que aprendamos. Muchas veces, cuando ahora sí tocamos fondo en una situación difícil, es cuando ya se está notando que hemos aprendido. Y eso justamente es de las grandísimas o grandísimos tesoros que yo he encontrado en el terreno de la medicina. Vamos a escuchar otro pequeño espacio musical y regresamos para el final de este programa. Bien, amigos, son las 11 de la mañana con 32 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 3 de enero del año 2017. Es un placer saludarles a través de los micrófonos de la radio universitaria y enviarles un cordial y afectuoso saludo de todos y cada uno de los que colaboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Y estamos en el portal de internet, en la página www.uv.mx/radio/transmisión. Y estamos con el doctor Conrado Ánimas y su programa Tu Salud, donde nos hablará sobre los estimulantes. 9 formas de incrementar los niveles de dopamina en nuestro cerebro de manera natural. La dopamina es uno de los neurotransmisores más importantes de nuestro sistema nervioso, fundamental para la percepción y procesamiento de nuestras emociones y sensaciones relacionadas con el bienestar, la motivación y la atención. En este sentido, quizá no sea del todo casual el interés que la dopamina ha suscitado en nuestra época. Después de todo, si por algo existe una preocupación persistente, es justamente por esas tres cosas: el bienestar, la motivación y la atención, que se nos arrebatan por todos lados. Internet y otros medios nos distraen, el sistema en el que vivimos nos fatiga, y la suma de estas y otras circunstancias, como la alimentación industrializada, el consumo desmedido, etcétera, etcétera, menguan nuestro bienestar. Bien, de esto y más nos hablará el doctor Conrado Ánimas en unos momentos más. Bueno, pues como comentaba Raúl Sánchez Cano, esto que estamos comentando no es una realidad única, imperturbable. De hecho, está diseñado para que intervenga usted o tú en ella y modificarla a nuestro favor. Es como esto como muy interesante porque muchas veces las personas podríamos creer que cuando hacemos algo a nuestro favor es a nuestra conveniencia o a nuestro gusto. Y si los demás les va bien o no, pues como que sería bastante, no solamente como algunos llaman como inhumano, sino no tomar en cuenta nuestra influencia en los demás. Por cierto, el día de ayer hablamos de los valores dentro de los cuales estaba este, de cuando somos demasiado individuales y ya no observamos que tanto tocamos o no a los compañeros en la vida, sea en la escuela, sea en la familia, sea en el trabajo o simple y sencillamente en el mundo. Así que bueno, le voy a, en estos breves minutos que nos quedan para terminar el programa, le voy a comentar desde esta otra página que se llama culturainquieta.com. Bueno, aquí dice 9 formas de incrementar los niveles de dopamina en nuestro cerebro y por lo tanto en nuestro cuerpo. Vamos a ver qué nos da tiempo de aquí a los minutos que nos restan. Y que básicamente son cambios en nuestra rutina y hábitos. Ese es uno de los propósitos más frecuentemente escuchado por un servidor de personas en este entre que fin y principio de año. Cambiar rutina y hábitos. Número uno, intentaremos evitar los comportamientos adictivos. A nivel cerebral y en específico respecto a la dopamina, las adicciones provocan una respuesta paradójica. Es decir, de que esperamos a algo y resulta lo contrario. Por ejemplo, pues si bien en el corto plazo la satisfacción de un comportamiento adictivo libera la reacción neuroquímica de la recompensa, y eso tiene mucho que ver con el placer de la dopamina, hay estudios que han demostrado que a mediano y largo plazo las conductas adictivas, y eso se lo dejo a su entender, en dónde usted es adictivo o adictiva o dónde tiene adicciones, se ha demostrado que a largo plazo las conductas adictivas impactan negativamente en los niveles y en la efectividad de la dopamina, volviéndola, por decirlo así, menos sustentable. Como cuando algo ya no nos llena, pues. Bueno, además, en las reacciones, que nos convienen o que nos agradan, llega un momento en que requeriríamos más frecuencia, en este caso de la gente que nos está causando algún tipo de, no voy a decir intoxicación, pero sí de adicción, y eso puede ser en terrenos que las personas muchas veces celebramos como muy buenos. Por ejemplo, el amor hacia una persona, el amor hacia el trabajo, el gusto por la lectura. Me explico, hay varios tipos como de situaciones que se vuelven como adicciones y las llegamos a celebrar como que son buenas o que nos van a hacer crecer en nuestro ser. Bueno, hay adicciones obvias, como la ludopatía, que es que siempre estemos jugando con nosotros, con los demás, el alcoholismo, etcétera. Por eso le digo que lo dejo en su opinión, dónde podemos estar nosotros como ligados a una adicción. Pero, por ejemplo, que se lo estoy leyendo del Cultura Inquieta, puede ser la fascinación por las redes sociales. Yo he visto personas que realmente su vida está ligada a lo que leyeron en el Facebook, por ejemplo, o si vieron que alguna personalidad tuiteó algo en el Twitter, también lo toman. Me explico, y esto de las redes sociales, que efectivamente es muy valioso, sí, se sabe que también puede llegar a ser una gran, gran adicción. Y obviamente ahí también está involucrada la dopamina, pero de forma poco benéfica. Así que el número uno es intentemos evitar los comportamientos adictivos. El número dos, vamos a intentar hacer listas y cumplir pequeñas tareas. Esto es algo justamente muy interesante y es muy difícil. Hay personas que no logramos escribir en una hoja, ¿qué te pareció el día? Me pareció muy bonito, ya con eso. anotar una frase tan pequeña que ni siquiera un renglón llenara en un número muy elevado de personas no se hace. ¿Por qué? No necesariamente porque seamos perezosos o porque no tenemos tiempo o porque no le vemos caso a escribirlo. Le voy a leer esto que le insisto, viene en Cultura Inquieta. Hay una forma de recompensa cotidiana y mínima que sí genera un efecto positivo en nuestros niveles de dopamina. Cumplir pequeños logros a lo largo de nuestro día. Pocas cosas tan frustrantes, en efecto, como darnos cuenta de que olvidamos cumplir con un pendiente. A ver, dígame que a usted no le pasa o no le ha pasado hoy. O esos que se acumulan de forma engorrosa en nuestra rutina. Por ejemplo, ¿qué tanto realmente acomodamos en nuestra vida, nuestro cuarto? ¿O qué tanto estamos verdaderamente saliendo de lo que nos pesa o nos atora en nuestro pasado? Fíjese, esos, entre comillas, pequeñas tareas, por no hacerlas, es decir, como aquí lo dicen, en forma engorrosa, se vuelven nuestra rutina. Aquí lo que es una especie como de consejo que yo espero tomarlo, dice, no lo permitas. Y más bien, date cuenta de que con un poco de organización puedes completar tus tareas. Así que vamos a intentar hacer listas y cumplir pequeñas tareas. Número 3. Dedicarnos a algo. Usamos este verbo pensando sobre todo en el sustantivo dedicación. Cuando nos entregamos a un proyecto en específico que involucre nuestra creatividad, entusiasmo y nuestro interés, estamos cultivando también nuestra dopamina. Bueno, por decirlo nuestra, ¿no? La dopamina que nos sostiene emocionalmente, porque la estamos nutriendo. Entonces, vamos a darle una vuelta especial al lugar donde vivimos. No sé, en donde vivas. Por muy agreste que sea el sitio, por mucha soledad que sientas, por mucho que lo vuelvas a ver igualito que lo has visto durante muchos años, practica algo nuevo. Escribir, como le decía. También depende mucho de las situaciones en las que vivas. He visto personas que se consideran en circunstancias absolutamente limitantes, pero sin embargo dedicarnos a algo que siempre hay la posibilidad, independientemente de nuestro estatus socioeconómico, se puede. La número 4 de estas, que son las que me van a dar tiempo porque me quedan nada más 3 minutos, habrá que hacer ejercicio. El ejercicio físico es una de las mejores fuentes de dopamina y de las más inmediatas. A nivel fisiológico, las necesidades mismas de la actividad física provocan un incremento en sus niveles. Pero también hay un efecto de recompensa al obtener una sensación de bienestar por alguna circunstancia asociada. Por ejemplo, batir un récord personal. Si tú nada más puedes correr 5 metros, bueno, no los corras con tanto esfuerzo, córrelos con más facilidad. Esto puede sonar tonto, sí, pero es verdaderamente un logro. Hay quien no puede vivir sin estar presionado o presionada, y eso no me lo pueden ustedes negar ni lo logran nunca. Vivimos muchas personas, que no todos afortunadamente, como que siempre compitiendo consigo mismos o con el de junto o con ideas. Es muy frecuente eso, muy frecuente. Entonces, sí hay una recompensa verdadera de batir un récord personal. Por ejemplo, hay quien dice, no, pues yo camino, todo el tiempo estoy cargando cubetas, siempre estoy lavando, siempre estoy poniendo esfuerzo. Ajá. Pero son cosas que comúnmente al principio no queríamos. Es un cansancio muy especial en el cuerpo, muy diferente. Y sí, bueno, como lo dice en esta página, si le cuesta a usted trabajo poner manos a la obra, porque estamos hablando de dopamina, ánimo, lo vas a lograr. Y bueno, de alguna forma hay un aminoácido fundamental para la producción de la dopamina. Es decir, la dopamina no es originalmente como está en el cuerpo. Esta es la tirosina. Que por cierto es el nombre de una canción de un grupo de rock que se llama Lupus, tirosina. Dietéticamente la tirosina se encuentra en alimentos que, a ver usted si ya desayunó o no, si no se le antojaría estar comiendo o haber comido almendras, aguacates, el plátano, el chocolate, el café, el té verde, la sandía. Bueno, todos estos que es parte de la alimentación y que efectivamente por muy gravosa que sea la pobreza que estemos viviendo, sí la podemos tener, por supuesto. Yo lo he notado en sitios en que se supone que hemos sido así que salvajemente robados o de que vivimos en una especie de contracción económica. He visto personas compre y compre y compre. Aparentemente no, pero sí se logra. Entonces, ¿por qué no allegarnos almendras, aguacates, plátano, chocolate, café, té verde, sandía? Porque estos de alguna manera, bioquímicamente, logran que aparezca la tirosina. De esa vamos a platicar próximamente porque tiene que ver con el crecimiento, no solamente en los niveles físicos, sino en las funciones del cuerpo. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Soledad. Seguimos mañana con este tema y otros en este programa Sería tu Salud. Hasta pronto. Salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad.